anunciando un toro negro que da miedo ver. Chicuelinas de verdad, tres Verónicas sin par, y a caballo con nobleza lucha el picador, y la música que suena. Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corrida terminó. Tres Verónicas sin par, y a caballo con nobleza lucha el picador, y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son. Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corrida terminó. Viva el paso doble que hace alegre la tragedia, viva lo español. La bravura es impedida.